Comenzamos con Benito Covaría. Buenas tardes, hermanitos, hermanitas. Yo soy de los pueblos Uba de Boyacá, frontera con Venezuela. Y nosotros, los pueblos indígenas, todos le estamos exigiendo el cumplimiento de la palabra de nuestro Sira del Cielo. Padre Criador creó nuestro mundo para sobrevivirnos, pero no hay que violarlas. En la paz y la digna teníamos que ser 517 años. Así tenemos que ser. No hay precio de contrario de nada, porque hay más ley ordinaria más profundas. Y señor presidente Uribe, le digo a usted, por favor, que cumpla cooperación territorial a los pueblos de Andina, no a la explotación de petróleo, no a la violación de derechos ambientalistas, derechos humanos, que nos dé la paz, porque la lucha de la unidad de los pueblos de Andina, legítimo ordinario, va a seguir adelante. Muchas gracias, eso es lo que quiero decir a usted de los pueblos Uba.